Bienvenidos a PYME 2.0. Con ustedes, César Guillén. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en este primer episodio de PYME 2.0. Este es el podcast donde nos abocaremos, enfocaremos todas nuestras energías a ayudar a las pymes o pequeñas empresas, negocios, empresas grandes, profesionales independientes o profesionales de alguna empresa, a que lleguen al siguiente nivel. ¿Cómo? Bueno, a través de la tecnología, el social media y el marketing digital. Creo yo estoy convencido de que todas las personas o todas las empresas que no implementen tecnología, social media y marketing digital dentro de sus procesos de producción, de venta, de atención al público, de todo lo que tengan que hacer, desafortunadamente están destinadas, si no al fracaso, a que les cueste muchísimo más trabajo llegar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El que tú te pongas. El que tú decidas qué es el siguiente nivel. Puede ser una venta, puede ser que la empresa crezca, puede ser contratar más empleados, puede ser abrir nuevas sucursales, puede ser ganar un nuevo puesto en la empresa donde trabajas. La meta es difícil de determinar. Cada quien va a determinar su propia meta. Pero lo que sí estoy seguro y convencido es que si no empezamos a implementar tecnología, social media y marketing digital a favor nuestro, va a ser muy complicado en un futuro, si no es que imposible, poder llegar al siguiente nivel. ¿Por qué César Guillén, o sea yo, quiero hacer esto? Es muy sencillo. Por allá de 1998, yo creé mi primera empresa virtual. Se llamaba Servicios Operativos Secretariales. ¿Qué hacíamos? Bueno, para todos esos profesionales independientes, arquitectos, doctores, ingenieros, abogados o pequeñas empresas que no podían tener un negocio, un local fijo, yo les ofrecía un servicio secretarial virtual. ¿Cómo funcionaba? Bueno, yo ponía una secretaria, un teléfono, un fax, existían los fax, una computadora y un mensajero. Entonces, el que nos contrataba, el profesional independiente, daba el teléfono de mi oficina y a través de ella nosotros contestábamos a su nombre y le hacíamos todos los servicios que se hacen en una oficina. Ir al banco, recoger un cheque, entregar una factura, hacer un envío, no sé, lo que se le ofreciera. Duró algún tiempo este negocio, pero después quebró. Ya al tiempo lo pensé, lo medité y lo analicé y le di muchas vueltas. Y llegué a la conclusión de que me adelanté creo que mucho en su época. Por allá de 1998 era muy difícil explicarle a la gente que era un negocio virtual. No alcanzaban a comprender el potencial de poder ellos salir a simplemente vender o hacer lo que tuvieran que hacer. Y nosotros atender todas las necesidades que había en una oficina, sin gastar en un local, sin gastar en un empleado, todo lo que conlleva, etc. Muchos sí lo entendieron. Tuvimos doctores, actores, teníamos muchos actores de clientes, unos arquitectos, unas doctoras tuvimos por ahí. En fin, por ahí sí tuvimos varios clientes. Otros nos contrataban nada más por los servicios de mensajería, unos nos contrataban para tomarles sus recados, otros nos contrataban para mandarles mensajes, no sé, variaba mucho. El caso es que, bueno, más o menos tuvimos clientes, pero al final del día quebró. Simplemente así, ya. No hay que darle mucha vuelta. Yo toda la vida he trabajado para alguna empresa, pero al mismo tiempo siempre he sido profesional independiente o microempresario. Entonces, Conozco perfectamente bien lo que es tener un negocio. O sea, conozco el trasfondo. Conozco cuando el empresario dice o salgo a vender o salgo a cobrar o implemento esto o ya tengo una secretaria pero no sé cómo decirle las cosas. ¿Cómo contrato un empleado? También lo vamos a ver aquí. ¿Cómo hago que mi comunicación interna sea mejor? Si mi esposa me ayuda, ¿cómo le digo que me ayude, pero que no se vaya a enojar, que no se mezclen los asuntos familiares? Todo ese tipo de cosas ya las viví. Y al tiempo, o sea, han pasado más de 20 años, veo que muchas empresas siguen padeciendo exactamente de lo mismo. Pareciera que el tiempo se ha congelado ahí. El microempresario, el empresario, el profesional independiente sigue cayendo en los mismos errores o siguen teniendo las mismas dificultades que yo tuve hace tanto tiempo. Entonces, por eso decidí crear mi blog, cesarguillen.com, y decidí crear este podcast para tratar de ayudarles en lo que yo ya viví, en lo que yo ya pasé, las experiencias que yo ya tuve, plasmarlas para ustedes y tratar de ayudarles a que no lo cometan igual. O, por lo menos, a orientarlos de cuál es el camino que será el más fácil o el más difícil, pero es el camino seguro. Toda la vida me ha gustado la tecnología. De hecho, yo estudié electrónica industrial, pero siempre me he dedicado a la televisión. Soy productor de televisión, de noticieros. Además, soy diseñador y hago animación. Entonces, la tecnología siempre ha estado involucrada en mi vida personal y profesional. Es algo que me encanta. Y por allá de 1998, cuando empecé todos estos negocios, pues bueno, obviamente el internet nos cambió a todos, ¿no? Nos cambió la forma de ver, de trabajar, de vivir, etc. Entonces, si implementamos todo eso a los negocios, es, si no fácil, sí es muy factible que podamos llegar al siguiente nivel. He estudiado, me he preparado, he seguido avanzando, he conseguido algunas certificaciones, etc. Entonces, por eso nace todo esto. Por eso nace César Guillén el blog y Pyme 2.0 el podcast, con el fin de ayudarles a todos ustedes, a los más que se pueda, a que lleguen al siguiente nivel de la manera más sencilla, con la finalidad de que no pasen o sobrelleven las dificultades de la mejor manera. En este podcast invitaré a gente que nos va a ayudar a implementar tecnología en nuestro negocio, a saber cómo contratar un empleado, a saber cómo despedir un empleado, a sacarle el potencial a un empleado, a obtener mejor atención al cliente, a cómo implemento tecnología que nos ayude a la comunicación interna de la empresa, cómo hago que la empresa sea visible para todo el mundo, cómo hago que mi página web funcione mejor, que Google la detecte, que me ubique, cómo hago que los clientes puedan hacer una reserva en mi página web. ¿Cómo? O sea, va a ser infinito esto, va a ser muchas cosas en las que podamos ayudarles. Pero bueno, eso es el principio y ese es el porqué. Pero pues ya, esto es mucho bla bla bla bla bla. Vamos a entrar en materia de una vez por todas. Muchos de ustedes a lo mejor tienen un negocio o tienen un negocio virtual o lo que sea, ¿no? Esto va enfocado más a aquellas personas que tienen un negocio físico, pero también si tienes un negocio que nada más te funciona en la web, bueno, también te puede funcionar porque al final del día muchas veces vas a tener que dar tu dirección o algo así. Pero para todos aquellos que tienen un local físico donde van los clientes y piden algo o compran algo o solicitan algún servicio, o buscan al arquitecto, al ingeniero, o no sé, lo que sea. Vamos a hablar de Google Mi Negocio. Google Mi Negocio es la forma fácil, rápida, de poner tu negocio literalmente en el mapa. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ustedes van a googleminegocio.com, así lo buscan, y ahí se van a dar de alta. ¿Qué les va a ofrecer esta plataforma de Google? Es una micro plataforma de Google. Bueno, les va a dar un correo electrónico, un Gmail. Les va a dar el mapa, Google Maps. Y les va a dar un Google Plus. ¿Cómo funciona todo esto? Es muy sencillo. A través de Gmail, bueno, ustedes podrán recibir y enviar todos los mensajes que ustedes necesiten. Es un correo electrónico, el más poderoso, desde mi punto de vista, el mejor y el más poderoso. No hay más. Google Maps, dentro de la plataforma de Google Maps, ustedes tendrán que llenar un formulario donde tendrán que poner su dirección, su teléfono, la forma de llegar, la ubicación exacta de su negocio. Y Google Plus, a través de Google Plus, Google les va a dar una página web totalmente gratis. En esa página web ustedes podrán poner pues lo que ofertan, de qué va su negocio, de qué van sus servicios, fotos, precios, lo que a ustedes se les ocurra poner, ahí puede estar. Todo es absolutamente gratis. ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿Por qué quise abrir con esta plataforma? Muy simple. Número uno, estas tres herramientas, Gmail, Google Plus y los mapas, van a poner a su negocio, como les digo, literalmente en el mapa. Cuando ustedes entren a Google Maps y busquen, no sé, un restaurante, cafetería, cerca del área donde ustedes están, ahí van a aparecer. Todos esos negocios que aparecen en Google Maps, muchos son porque Google los ha detectado en automático. Pero muchos son porque la gente ha dado su ubicación, ya sea porque tú entraste y marcaste en alguna aplicación que llegaste a un negocio, o ya sea que la gente del negocio lo dio de alta ahí. Esa es la manera en que la base de datos de Google Maps se alimenta. Entonces, cuando tú pones tu negocio en Google Maps, lo detecta Google Plus, y entonces en automático tu página web se liga a ese mapa. Y ahora entonces puedes tú decirle la ubicación a quien quieras. Y si buscan tu negocio en Google, aparecerá no nada más tu negocio, sino aparecerá el mapa y cómo llegar a él. El correo electrónico, bueno, pues es una herramienta básica hoy en día. ¿Y por qué mencionaba yo lo de la página web? Porque una vez que tú tengas tu página web, o si ya la tienes, ligas tu página web a Google Plus y en automático tu página subirá en el ranking de Google. Es decir, si estaba en la posición, por decir algo, 100, ahora estará en la posición 50. Simple y sencillamente por el hecho de haber ligado tu página web a Google Plus y que Google Plus esté ligado a mapas. Por esa simple operación, tu página web estará mejor posicionada. Por eso es importante ligar todas estas herramientas. No importa si no tienes página web, es algo que quiero dejar bien en claro. No importa que no la tengas, por el momento no importa. Lo importante es que pongas tus datos, tu teléfono, tu Google Plus y tu Gmail. Esas tres herramientas son las que harán que empieces a tener visibilidad en la internet y que tu negocio sea literalmente puesto en el mapa. Así que no pierdas la oportunidad. Si tienes un negocio físico, con atención al público o que venda algo al público, que esté sobre alguna avenida, alguna calle y quieres ponerlo literalmente en el mapa, ve a Google Mi Negocio o Google My Business y ahí es donde te podrás dar de alta. Si ya tienes cuenta de correo electrónico de Gmail, pues mejor aún, porque simplemente accedes con tu cuenta y agregas al mapa y agregas tu G+, tu Google Plus, y con eso estará más que terminado la operación. Háganlo, pónganse en el mapa, literalmente, y créanme que será el primer paso para que su negocio vaya por buen camino. Las ligas de Google My Business y Google Mi Negocio se las dejo en las notas del programa por si tienen alguna duda. Y bueno, por el momento es todo. Los invito a que pasen a mi página www.cesarguillen.com. Ahí estará alojado este podcast, además de que esté en iTunes. Ahí podrán encontrar nuevas ideas, nuevos consejos, nuevos tutoriales, análisis, muchas cosas, todo enfocado a las pymes, negocios, profesionales independientes, etcétera. También los invito a que me manden mensajes a través de mi Twitter. Mi Twitter es @CesarGuillen. Con mucho gusto podré recibir ahí mensajes, sugerencias, ideas, consejos, etcétera. O en Facebook, facebook.com/pyme2. Ahí también podrán encontrar ideas, sugerencias, consejos, me podrán mandar mensajes, lo que se les ocurra. Todo es bienvenido. De antemano les agradezco muchísimo esta oportunidad, este primer capítulo. Ojalá lo puedan escuchar, ojalá les sirva. Y espero sus comentarios y sugerencias a través de mis redes sociales. César Guillén en Twitter, @CesarGuillén, o en Facebook, Pyme2. Cuídense mucho, quieran a su familia, mucho éxito, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.